Llegó la hora. Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto, amigas, amigos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo he amanecido con mucha energía, muy bien de salud y pues feliz de estar nuevamente con ustedes. Buenos días, Andresito. Buenos días, Cristian. Gracias a su colaboración para la mañana del día de hoy. Bueno, nuestra invitación de siempre. Juntémonos en la casa. Así es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural del país. 70 años de trayectoria, 70 años de albergar lo mejor del pensamiento, del arte, de la inteligencia de los ecuatorianos. Pues, simplemente un abrazo a todas y a todos. Comentábamos al iniciar el día de hoy con algunos compañeros, pues que realmente Quito es indescifrable, se puede decir, ¿no? Impredecible también. Pues miren ustedes, ayer llovió, esta mañana pues, oscurísimo todo, muchísimo frío. Algunos barrios como el mío, pues también había una que otra lloviznita. Y miren ustedes, a estas alturas del día, a las 9:02, hace un resplandeciente sol. Entonces ya el Parque del Arbolito, nuestra casona, están inundaditos de sol. Qué lindo, ¿no? El sol también es sinónimo de vida, de alegría, de energía, y pues queremos contagiarles realmente este día con todo esto que sentimos nosotros. Últimos días del mes de agosto. Conocemos que el día lunes inicia ya progresivamente el ingreso a un nuevo año escolar, ¿no? Niños, jóvenes un poco adultos también, ingresan ya a universidades, escuelas, colegios. Andresito dice, por fin, bueno, los chicos que van a la escuela o al colegio, no todos dicen lo mismo, Andrés. Pues sí, hay quienes quisieran que se posterguen, ¿no?, un poquito más las vacaciones. Bueno, hay un nuevo sistema educativo y hay que respetarlo, y también hay que poner nuestro interés para que las cosas pues caminen por donde queremos, para realmente tener a corto plazo ese país en el que todos, usted y yo, soñamos, anhelamos. Vamos el día de hoy. Bueno, antes de contarles qué tengo para el día de hoy para ustedes, quiero comentarles que desde antes de ayer he estado preparando un programa que tiene que ver con esta música que muchas veces creemos que no puede llegar hasta nosotros porque puede resultar, ¿qué será?, aburrida, o no, eso no es para mí. Uy, esa música clásica, horrible, qué pesado, qué chancho, qué aburrido. ¿Saben una cosa? En realidad no es ni lo uno ni lo otro, no es ni chancho ni aburrido, es música bella también. Y si a esa sonoridad maravillosa de los grandes maestros, de los grandes compositores, acompañan grandes voces también, en muchos casos voces contemporáneas. Me refiero, por ejemplo, a la voz de Andrea Bocelli, por decir algo. El concierto de Aranjuez, digámoslo así. Miren, decía yo, acompañados a grandes voces, a grandes instrumentistas y a eso, historias de cada tema, ¿qué les parece? ¿Les va a gustar o no? Bueno, yo con muchísimo cariño desde anteayer les decía, estoy preparando este programa que en principio pensé que lo podíamos lanzar el día de hoy para disfrute de todos nosotros, ¿no? Ustedes allá en casita y nosotros acá en el programa. Sin embargo, le he pedido a Andrés que lo posterguemos para el día de mañana, porque pues quisiera tener un poquito más de datos y leer un poquito más. La historia de sentarse frente a un micrófono, les cuento que no es cosa fácil. es una tremenda responsabilidad, entonces uno no puede sentarse a hablar cualquier cosa, ¿no? O a inventarse historias, no. Entonces, por respeto a ustedes, por respeto a mí misma, pues, ¿qué tal? Denme este día más de oportunidad. Mañana hacemos un lindo programa con esta música. Pues, ya les di una probadita, ¿no? Vamos a oír, por ejemplo, un fragmento del concierto de Aranjuez con Andrea Bocelli, que es una versión bellísima. Bueno, pero ya me voy a emocionar y les cuento más. Mejor mañana, mañana. 9:05, no hablemos más y vamos a empezar con música. Para hoy vamos a tener música de una colección llamada Cantos para mi gente, lo mejor de Cantos para mi gente. Y entonces, con grupos como Tucumán 4, como los del Suquía, Daniel Toro, recordarán ustedes, los Altamirano, los Olimareños, los Cuatro de Córdoba, Carlos Torres Vila, bueno, Aldo Monjes, los Fronterizos, los Cantores de Quillahuasi. Tenemos estos tremendos cantores para el día de hoy. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con Ay Muchacha Flor Temprana? Es el Trago Uno Andresito. Y esto con el grupo Tucumán 4. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Tu nombre, te llamé gitana desde la vez primera que te vi. Miré tus ojos y una voz lejana me dijo tu secreto para mí. Miré tu boca, esa flor temprana que se abrió en tu sonrisa y la sentí como una luz que nace en la mañana y alumbrara mi vida baladí. Y no quise seguirte, tuve miedo por mí, de borrar aquel sueño de romper tu jazmín. Me quedé con la luz de tus ojos en mí, evocando tu nombre que jamás lo sentí. Azul de la mañana, ay muchacha flor temprana, ilusión de mi esperanza, yo te nombro en mi tristeza, simplemente mi gitana. Miré tu boca, esa flor temprana, que se abrió en tu sonrisa y la sentí como una luz que nace en la mañana y alumbrara mi vida baladí. Y no quise seguirte, tuve miedo por mí, tuve miedo por mí. Ay, muchacha flor temprana, quise ser el que te amara. Ay, muchacha flor temprana, canto azul de la mañana. Ay, muchacha flor temprana, ilusión de mi esperanza, yo te nombro en mi tristeza. Simplemente mi gitana. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El día de hoy recibí, bueno, mientras respondí a algunos correos, encontré este material que, por supuesto, quiero compartirlo con todas y todos ustedes y decirle mil gracias a la persona que nos lo envió. Y entonces, dice la historia de Pepe. la historia de Pepe. Bueno, veamos qué dice. Pepe era el tipo de persona que te encantaría ser a ti. Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía, mejor imposible. Había cambiado de trabajo y varios de sus colaboradores le habían seguido en todos sus cambios. La razón de que le siguieran era su actitud, precisamente. Era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Pepe estaba ahí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Un día fue a buscar a Pepe y le pregunté, no lo entiendo, no es posible ser una persona positiva todo el tiempo, ¿cómo lo hace? Pepe respondió, cada mañana me despierto y me digo a mí mismo, Pepe, tienes dos opciones hoy, puedes escoger estar de buen o de mal humor. Entonces yo escojo estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Entonces escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Entonces escojo señalarle el lado positivo de la vida. Sí, claro, pero eso no es tan fácil, protesté. Sí lo es, Pepe. Todo en la vida es acerca de elecciones. Cuando quitas todo lo demás, cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionar ante cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen o de mal humor. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida. Difícil, ¿no? Bueno, reflexioné en lo que este Pepe me dijo y por cuestiones de residencia perdimos contacto ya. Pero con frecuencia pensaba en Pepe cuando tenía que hacer una elección en la vida en vez de reaccionar contra ella. Varios años más tarde me enteré que Pepe hizo algo que nunca debe hacerse en un negocio. Dejó la puerta de atrás abierta y una mañana fue asaltado por tres ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano, temblando por el nerviosismo, resbaló de la combinación. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Pepe fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a una clínica. Después de 8 horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, Pepe fue dado de alta aún con fragmentos de bala en su cuerpo. No lo van a creer, me encontré con Pepe 6 meses después del accidente y cuando le pregunté cómo estaba me respondió, mejor imposible. Le pregunté qué pasó por su mente el momento del asalto y contestó, cuando estaba tirado en el piso recordé que tenía 2 opciones. Podía elegir vivir o podía elegir morir. Entonces elegí vivir. Pero, Pepe, ¿no sentiste miedo? Él continuó diciendo, los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que iba a estar bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones de las caras de los médicos y enfermeras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos, es hombre muerto. Supe entonces que debía tomar una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Entonces, dije, bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo, y respirando profundo grité, sí, soy alérgico a las balas. Mientras todos reían, les dije, estoy escogiendo vivir, opérenme como si estuviera vivo, no muerto. Pepe vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su asombrosa actitud. Aprendió que cada día tenemos la elección de vivir plenamente y la actitud finalmente lo es todo. Cómo eres, cómo te ves, cómo te sientes y cómo vives. A la final, la decisión es tuya. Entonces, tal vez podríamos decir que solo se frustran aquellos que dejan de ver la parte positiva de sus resultados o de la vida. Esta es una nota que Esta mañana me hubiera enviado al correo. Y bueno, qué difícil, ¿no? Qué difícil todo esto. Sí, pues leerlo resulta fácil. Pero en el día a día, encontrar en cada cosa lo lindo, lo positivo, muchas veces nos resulta supremamente difícil. Entonces, supongo yo que ahí está el reto, ¿no? Es decir, volver a pararnos en cada caída que tengamos, volver a pararnos, tratar de estar de pie, estar firmes, y dele el camino, y sigamos adelante, ¿no? Y sigamos adelante. Admirable la actitud de este señor y de muchos más seres humanos de la tierra que deben tener esa actitud. Difícil, difícil. En todo caso, supongo que ese es el reto que se nos plantea a quienes se nos hace más difícil ver todo con color de rosa, ¿no? Alguien decía que ¿quién es un pesimista? Le preguntaban. Y dijo algo que en lo personal me gustó mucho. Un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, a veces la realidad sí nos da sacudones fuertes, ¿no? Y nos hace reflexionar y también nos hace enojarnos muchísimo. Y nos hace cuestionarnos un montón de cosas y también nos enferma. En muchos casos la realidad nos enferma porque nos sentimos impotentes ante injusticias, inequidades, abusos, en fin. Hay que estar de pie y hay que volver a empezar el día con entereza y ciertamente sí con un poco de entusiasmo, ¿no? Aprendiendo a aquellas personas que como este señor Pepe, pues nada le tumba, ¿no? Siempre está por encima y por delante de toda circunstancia. ¡Qué maravilla! Yo suelo decir que una de las cosas lindas que me puede pasar es, por ejemplo, tratar con gente joven. Esa es una de las generosidades que ha tenido la vida conmigo. Dame la oportunidad de trabajar y de tratar y de conocer un poco más a los jóvenes, a nuestros jóvenes, hombres y mujeres. ¡Qué impresionantemente energéticos son! Graciosos, creativos, claro que también tienen lo suyo, ¿no? Pero pues, por sobre todas y esas cosas, pues, sí. Los jóvenes de ahora son tremendos motivadores, al menos a mí me motivan mucho. Converse usted con un joven. Le invito a que converse usted con un joven. ¿Usted tiene un negocio? A lo mejor van muchos jóvenes a su negocio. Converse con ellos, de cualquier tema. Pregúnteles a ellos algo que usted no sepa. Se va a quedar admirado de tanto que tenemos que aprender de ellos. Y lo otro, ¿no? El otro polo. Converse con un viejo, con una vieja, y lo digo con respeto y cariño. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas cosas debemos aprender de ellos también! ¡Cuánta sabiduría tienen! En fin, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Un abracito para todos aquellos que en este momento pues se integran a nuestro programa. Vamos con más música, Andresito, ¿te parece? Y hay otro de los temas realmente como emblemáticos, ¿no? Los años 60, 70, que también nos gusta muchísimo. Samba para olvidarte es un tema interpretado por Daniel Toro y lo escucharemos esta mañana aquí en Juntémonos en la Casa. Que volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Nueve de la mañana con 25 minutos. Todos los días se aprende algo. ¿Usted sabe qué es un cover y qué es una versión? Bueno, le voy a contar. Un cover es cuando un grupo o un solista, en fin, canta una canción de otra persona tal como aquella lo cantó o lo interpretó, ¿sí? Y la versión es que esta banda, este grupo, este solista cante una canción que no le pertenece, pero con algunos arreglos, ¿no? Con algunos arreglos o algunos remozamientos, digamos, a la canción. Tengo en mis manos este disco de jóvenes mujeres de nuestra ciudad, llamada Rima Roja en Venus. El disco se llama Sin Maquillaje. Para próximos días vamos a invitarles a estos artistas. Esto es hip hop. Ellas son hip hoperas. Y vamos a ver qué tienen que decirnos, ¿no? Estas muchachas hip hoperas. y este disco, bueno, saber un poco la historia de este disco Sin Maquillaje, cómo nace esta propuesta. En este caso también sí quisiera preguntarles, ¿son covers lo que cantan? ¿Son temas de ellas? Me dicen acá los chicos, son temas de ellas. Bueno, vamos a comentar un poco de este disco entonces cuando tengamos el gusto inmenso de tenerlas acá. Yo estaba revisándolo y acá tengo algo que Roja es una de las chicas, ese es su nombre artístico, digámoslo así. Y esta joven hip hopera dice respecto a este disco, a este proyecto, dice: gracias infinitas a Dios por mi familia, por mi madre guerrera, por mi esposo y mejor amigo David Morán, Chaco, y por mis panas de corazón, ya que sin ellos y su apoyo inmenso

La investigadora Susan Webster dictará la conferencia de Puño y Letra, La pluma y el pincel de Andrés Sánchez Galque. Esto será en el Museo de Arte Colonial, MUSAC, el jueves 28 de agosto a las 16 horas 4 de la tarde, amigas, amigos, en el marco de la exposición de la obra de este pintor y de otros que se destacaron en los comienzos de la Audiencia de Quito. Susan Webster es de nacionalidad estadounidense y pues presentará una significativa información que permite entonces conocer con mayor exactitud el desarrollo profesional, la producción artística y el rol que tuvieron los pintores en las primeras décadas del funcionamiento del Quito colonial. Hay que señalar, amigas y amigos, que la presentación de esta investigadora, Susan Webster, reflejará 10 años de lectura de todos los libros de protocolos notariales, miren qué interesante, que abarcan los dos primeros siglos de la colonia en la Audiencia de Quito. Con esto, dice Susan Webster, quería acercarme a quiénes eran, dónde vivían, cómo aprendieron sus oficios y cuáles eran sus aportes a la cultura visual de la ciudad de Quito. Entonces, pues a esta investigadora le llamó muchísimo la atención de los primeros pintores, sobre todo el carácter anónimo de los artistas indígenas, por ejemplo. No se sabía quién habían pintado o hecho algunas obras de arte, que eran una masa, dice ella, sin nombre, trabajando para las órdenes religiosas y bajo la tutela también de estas órdenes religiosas. Qué interesante esta conferencia, entonces, sobre pintores de comienzos del Quito colonial. Esto será el día jueves, mañana, a las 4 de la tarde, en el marco de la exposición de la obra de ese pintor, nos referimos a Andrés Sánchez Galque, y otros que se destacaron en los comienzos de la Audiencia de Quito. 9 de la mañana, con 34 minutos, amigas, amigos. Ustedes conocen que en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura se exhibe la muestra, la exposición fotográfica Huellas que no cesan, 70 años. Desde 1944 a 2014, esta es una exposición fotográfica donde se da cuenta de la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años, precisamente. Entonces, la verdad es que pues usted se va a quedar anonadado de ese Quito de antaño y el Quito que ahora estamos viviendo. ¿Cómo inicia la Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿Cuáles fueron sus primeras autoridades? Y además, sus primeros funcionarios también. Tenemos fotografías de Benjamín Carrión, que fue nuestro fundador. La casa, hace tantísimos años, una casa donde recién se comenzaba a construir, por ejemplo, este edificio de los espejos. Tenemos acá fotografías también de las autoridades de ese tiempo, ¿no? Osvaldo Viteri, como uno de los pintores reconocidos de nuestro país, muy joven, ¿eh? Guillermo Muriel, otro de los grandes pintores, acaba de fallecer hace pocos días. César Bravo Malo. Bueno, la verdad es que estamos hablando de quienes tuvieron un papel protagónico en aquellos años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a seguir con más música y pues dentro de esta colección, lo mejor de cantos para mi gente, vamos a escuchar Si algún día deja tu amor de ser mío, y esto pues interpreta Los Altamirano. Thank you. algún día deja tu amor de ser mío, si algún día vuelves a pensar en mí, levanta tus ojos, búscame en el cielo. La lluvia de otoño te hablarán de mí. No habrá dolor en mí, nadie es culpable, solo el amor nos junta y nos aleja. El sol de ayer me basta para siempre, si tú yo fui y tú de mí, no importa más. Yo soy aquel que a tus labios le arrancó el amor a besos. Yo soy aquel que te ha amado como nadie te ha de amar. Y aún queriéndote tanto, nunca se pudo quedar. Vos me dijiste si un día se te hace imposible volver junto a mí. Levanta tus ojos, búscame en el cielo. Las aves del monte, las nubes que pasen, las hojas del viento te dirán que fuimos, que siempre seremos los dueños del tiempo, del canto y la vida. Porque es necesario que siempre recuerdes que aquellos que se aman no pueden morir. Amor. De todo lo mío, tan lejos del llanto, tan cerca del vino, en todas las cosas que amabas y amé. Porque es necesario que siempre recuerdes que aquellos que se aman no pueden morir. Escuchando, juntémonos en la casa. Bien, seguimos con más de Juntémonos en la Casa y es momento de escuchar nuestros poetas de Ecuador y del mundo. Salvatore Quasimodo, el día de hoy. Un trabajo de Rafael Herrera Gil con la edición de Omar Sarango. Ahí está. ...59, refleja la angustia existencial del hombre europeo en un periodo de entreguerras. Periodo en el cual el ser humano parece desesperanzado y sin poder determinar el futuro de la humanidad. Desolado en la inmensidad del universo, sin poder precisar las distancias entre el tiempo humano y el tiempo físico. Es esa angustia la que expresó en su obra el filósofo y novelista francés Albert Camus y otro gran poeta, el inglés T.S. Eliot. A pesar de las limitaciones económicas que vivió en su juventud, logró abrirse un camino y estar en las esferas intelectuales de Milán, donde hará su vida y será reconocido por su obra personal y por las traducciones de importantes autores, puesto que dominaba el griego, el latín y el inglés. Coincidiendo con la influencia del fascismo en Italia, fue un valiente opositor de esa tendencia que se extenderá por Europa en la década de los años 20, creada por Benito Mussolini.

improvisa sobre los vidrios de tu ventana, alta sobre dos calles de nubes. Me queda la lentitud de una sonrisa, el cielo oscuro de un vestido, el terciopelo color óxido envuelto en los cabellos y suelto sobre los hombros, y aquel tu rostro hundido en un agua apenas ondulada. Golpe de hojas toscas de amarillo, pájaros de hollín. Otras hojas ahora cuartean las ramas y ya se sueltan enrolladas. El falso y verdadero verde de abril, aquel guiño desatado del seguro florecer. ¿Y tú? No floreces, no agregas días ni sueños que emerjan desde nuestro más allá. No tienes ya tus ojos infantiles, no tienes ya manos tiernas para buscar mi rostro que se escapa. ¿Qué del pudor de escribir versos a diario, o de lanzar un grito al vacío, con el corazón increíble que lucha todavía con un tiempo derrumbado? Poemas, traducción de Teodulo López Meléndez. En la casa. Bien, escuchábamos en la voz de Rafael Herrera Gil, precisamente dentro de esta serie que compartimos mañana con ustedes, Poetas de Ecuador y el Mundo. Rendirán un homenaje, amigas, amigos, a Pedro Jorge Vera, este escritor ecuatoriano. Pues se cumple el centenario de su nacimiento. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues es quien realiza este homenaje al escritor guayaquileño Pedro Jorge Vera, nacido en 1914. Pedro Jorge Vera falleció en 1999 y nuestro fondo editorial precisamente lleva su nombre, Fondo Editorial Pedro Jorge Vera. Este acto se realizará el día jueves 28 de agosto en la sala Osvaldo Guayasamín de nuestra Casa de la Cultura. En este evento, pues, que iniciará a las 19 horas, 7 en la noche, se presentará la novela Los Animales Puros, escrita por Pedro Jorge Vera y editada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana como parte de su colección Esenciales. También se presentarán las obras Conversaciones, Pedro Jorge Vera y Galo Mora Vid, y Pedro Jorge Vera, 100 años de un animal puro, de Miguel Mora Vid. La novela Los Animales Puros será comentada por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, quien en el prólogo de la edición destaca la trayectoria de Vera, de quien afirma: Pedro Jorge, sin Dios, pero hombre que ha cumplido los mandamientos del hombre: ser insurgente, ser libre, ser bueno y ser justo. Esta obra, amigas, amigos, es la primera novela del autor y es un ejemplo ineludible de la profunda convicción de Pedro Jorge Vera acerca de que la escritura debía ser ante todo un ejercicio de literatura social comprometida y combativa. En el homenaje también intervendrán los escritores ecuatorianos Abdón Ubidia, quien comentará el libro Pedro Jorge Vera, 100 años de un animal puro, y Galo Mora Vid, que hablará sobre Conversaciones, Pedro Jorge Vera y Galo Mora Vid. Como escritor, cultivó la poesía, el teatro, el cuento, la novela, y recibió la Orden Nacional Félix Varela de Cuba en 1995, el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en 1991. De su vasta obra narrativa, pues se destaca de la obra de Pedro Jorge Vera La semilla estéril, Tiempo de muñecos, el pueblo soy yo, las familias y los años, por la plata baila el perro, el destino, luto eterno, los mandamientos de la ley de Dios, Jesús ha vuelto, cuentos duros y gracias a la vida. Gracias a la vida es un libro de memorias. Como periodista hay que señalar que esta actividad pues fue otra a la que se dedicó en su vida y desarrolló un extenso trabajo en varios medios. Fundó las revistas La Calle, Mañana, Siempre y Eugenio Espejo. Por casi 50 años, amigas, amigos, Pedro Jorge Vera cumplió una amplia actividad periodística que no fue intimidada por las circunstancias políticas o de otra índole. Por lo contrario, el dolor humano y sus referentes, Eugenio Espejo, Juan Montalvo, José Peralta, Eloy Alfaro, alentaron siempre su trabajo. Vivió algunos años en el exilio, su compromiso político con los ideales de izquierda fue irrenunciable. Murió en Quito el 5 de marzo del año 99 a sus 85 años. ¿Recuerda usted, quiere ser parte de este homenaje en el centenario al escritor guayaquileño Pedro Jorge Vera? Pues acuda el día jueves 28 de agosto, el día de mañana, en la sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Faltan 8 minutos y serán las 10 de la mañana, amigas, amigos, y nosotros escuchamos más de estos temas realmente del recuerdo en esta colección, lo mejor de cantos para mi gente. Y estrofas de mi amor, que está en el track 13 de esta colección, pues vamos a escuchar inmediatamente. Y estrofas de mi amor, pues está interpretada por los cantores de Quillahuasi. Dos motivos lindos son los ojos negros de tu cara angelical, el fuego de tu mirada me quemará el corazón. Si no quieres comprender estas estrofas de amor, no me sigas mintiendo, mujer hermosa. Tus palabras son como las mariposas que vuelan de flor en flor. No me sigas diciendo cariño mío cuando te encuentras lejos de mí. Tan solo yo puedo decir lo que es vivir lejos de ti. Tan solo yo puedo decir lo que es vivir lejos de ti. Estas estrofas de amor, no me sigas mintiendo, mujer hermosa. Tus palabras son como las mariposas que vuelan de flor en flor. No me sigas diciendo cariño mío cuando te encuentras lejos de mí. Tan solo yo puedo decir lo que es vivir lejos de ti. Tan solo yo puedo decir lo que es vivir lejos de ti.

Vamos ahora a pedirle a Cristian. Vamos a empezar con esta información y luego yo la complemento. Bueno, el término vitíligo o vitiligo fue aparentemente acuñado por el enciclopedista romano Celsus en su libro de medicina escrito en el siglo I después de Cristo. Existen dos claras hipótesis sobre el origen de la palabra vitíligo. Una es del vocablo latino vitium, que significa vicio o defecto. Otro es vitellius, que significa cordero, que alude al color blanco característico de los terneros. Hacia finales del siglo XIX, el dermatólogo húngaro Moritz Kaposi definió el vitíligo como una distrofia pigmentaria en la piel. Gracias, Cristian. ¿Qué es el vitíligo? Ustedes han visto, tal vez hay algunas personas que tienen como pues unas manchitas blancas que se van a veces extendiendo exactamente en las manos, en la cara, algunas menos, otras muchos más. Y bueno, el vitíligo entonces es una enfermedad de la piel que causa manchas blancas en distintas partes del cuerpo. Esta enfermedad ocurre cuando se destruyen los melanocitos, que a la vez son células que producen el color o el pigmento de la piel. Esos son los melanocitos, los encargados, los responsables, pues células responsables de producir el color de nuestra piel, ¿no? La pigmentación. Este vitíligo también puede afectar a los ojos, también puede afectar a la membrana mucosa, tales por ejemplo como el tejido de la nariz, dentro de la nariz o la boca. Pero nos preguntaremos entonces, ¿y cuál puede ser el tratamiento a esta enfermedad? ¿Cuál es el tratamiento para el vitíligo? El tratamiento podría ayudar a que la piel luzca mejor. El tratamiento depende muchas veces de la cantidad de manchas, cuánto se ha extendido y el tratamiento que la persona prefiera seguir. Sin embargo, se habla también de que el vitíligo no tiene una cura radical, ¿no? Entonces, no todos los tratamientos son adecuados para todas las personas. Muchos de los tratamientos pueden tener efectos secundarios no deseados. Los tratamientos pueden tardarse demasiado tiempo y a veces puede ser que ni siquiera da resultados. Las opciones existentes para el tratamiento del vitíligo o vitíligo pues incluyen el tratamiento médico quirúrgico, o sea, hay una operación y otros tratamientos. La mayoría de los tratamientos se enfocan en restaurar el color a las manchas blancas. Hay algunos tipos de tratamientos médicos, incluyen, por ejemplo, medicamentos tales como cremas con esteroides que se aplican sobre las manchas, directamente sobre la piel. Medicamentos que se toman oralmente, es decir, por la boca. Un tratamiento que incluye medicamentos y rayos ultravioleta, que es una terapia PUVA, así se la conoce. Remover el color o pigmento de otras áreas de la piel para que se asemejen a las manchas blancas. Los tratamientos quirúrgicos, en cambio, incluyen injertos de piel tomados del propio tejido del paciente. El médico extrae la piel de un área del cuerpo y la trasplanta a otra área. A veces esto se hace con personas que tienen pequeñas manchas de vitíligo. Tatuajes en pequeñas áreas de la piel. Otros tratamientos pueden ser el bloqueador solar, cosméticos tales como el maquillaje o el tinte para cubrir las manchas blancas. Es importante para las personas que comienzan a sentir este vitíligo, observar las manchas blancas en su piel, que no esperen mucho tiempo, sino que inmediatamente vayan al especialista y, como siempre hemos dicho en este programa, cuando se trata de asuntos de medicina, no se automedique, no le escuche a la vecina, al primo, al amigo, a la amiga, esto me puse y me hizo bien, no. Lo que a una persona le puede hacer extremadamente bien, a otra le puede matar, puede ser alérgico, en fin, muchas cosas. Por lo tanto, la persona indicada a quien pedir ayuda es el o la especialista. 10 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. 10 de la mañana con 5 minutos. En estos días, muchas revistas, muchos medios de comunicación masiva han dado cuenta de estos 100 años de Julio Cortázar. Y entonces, Julio Cortázar, uno de los grandes realmente escritores que ha dado la humanidad, pues a sus 100 años realmente hay mucho que decir de él, de su obra, de su pensamiento. Vamos a escuchar este audio que Andrés Viracocha nos ha seleccionado. Cortázar. En el cementerio parisino de Montparnasse, la tumba de Julio Cortázar nunca luce desdeñada. Numerosos desconocidos se encargan todos los días de regalarle un adorno, una flor, un ticket de metro, un cigarrillo. El autor de Rayuela se mantiene así en contacto con millones de lectores que vienen a retribuirle por su obra y por la imagen romántica y misteriosa de París que se lee en libros como Rayuela o sus cuentos fantásticos. Un ejercicio frecuente de los adoradores de Cortázar es visitar los lugares parisinos destacados en Rayuela, tal y como solía hacer Julio Cortázar durante su vida en la Ciudad Luz. Joaquín Mansi es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de la Sorbona. Para Cortázar, París era algo vivo, ¿no? Era algo que él caminaba, algo que respiraba. Hay un sinnúmero de textos donde la relación de Cortázar con París y con Francia es muy importante. Por ejemplo, en Vuelta al día en 80 mundos, Últimos días enseñó, es decir, que para Cortázar Francia y París más que nada era una parte extranjera de sí mismo, ¿no? Nunca dejó de ser, como muchos otros, un extranjero en esta ciudad. Pero esa relación de extranjería, justamente a través de todos los personajes de Rayuela y en particular a partir de la maga, que es uruguaya, en la novela toma un cuerpo poético y que también es el cuerpo de los puentes, el cuerpo de las luces, el cuerpo del río. Entonces, la sublimación que hizo en Rayuela sigue siendo muy potente y muy actual. Cortázar vivió en Francia durante los últimos 30 años de su vida. Poco antes de su muerte, donó su inmenso archivo personal al Centro de Investigaciones Latinoamericanas de Poitiers, que en ese entonces dirigía su amigo Alain Sicard. Este fondo Cortázar reúne principalmente reseñas periodísticas y artículos que el escritor conservó celosamente. Fernando Colla es uno de los responsables de este archivo. Es un fondo que cuenta con más de 1.800 documentos y tiene un doble valor. Siendo documentos críticos sobre la obra de Cortázar, aparecidos en el momento mismo en que sus obras iban siendo publicadas, ofrece un panorama de la recepción de la obra de Cortázar. Cortázar leía con mucha atención estos documentos y tenía la costumbre de reaccionar, ya sea contestando a los que habían redactado una crítica acerca de alguna de sus novelas o libros de cuentos, sino también escribiendo en los márgenes directamente de los documentos que recibía todas sus reflexiones, es decir, que hay una presencia activa del escritor. Otra particularidad de Cortázar fue que accedió a numerosísimas entrevistas a lo largo de toda su vida. Y este fondo, el de Poitiers, es el fondo que tiene la mayor cantidad de entrevistas que dio Cortázar para medios del mundo entero. A 100 años de su nacimiento y 3 décadas de su muerte, ¿qué hace a Cortázar el escritor de culto que es todavía hoy? Se lo preguntamos al que fue su amigo, Alain Sicard, uno de los máximos especialistas en Francia de la obra de Cortázar. Cortázar era una estrella en esta constelación de grandes escritores que se dieron a conocer en Francia alrededor de los años 60, lo que se ha llamado el boom, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes. Cortázar es el único que vivió esta relación difícil de la utopía con la realidad. Julio es el único que la vivió totalmente y con toda sinceridad. Lo que es interesante en la obra de Julio es cómo esta búsqueda utópica de Horacio espacio en Rayuela evoluciona y se convierte en una búsqueda de una utopía política. Cortázar consideraba las obras como puertas para acceder a lo que él llamaba en su obra el otro lado, y él soñaba con un socialismo que fuese la realización de esta realidad entrevista. Hay una frase de Cortázar que es muy linda. Él dijo: me moriré con la esperanza de que un día el sol se levante en el oeste. Poco antes de morir, Julio Cortázar recibió la nacionalidad francesa. Sus restos reposan junto a los de su última esposa, la también escritora Carol Dunlop, en el cementerio de Montparnasse de París. En el cementerio parisino de Montparnasse. Hoy entre besos, abrazos y caricias, tú me dijiste simplemente que me quieres. Esa palabra para mí tan esperada me hizo feliz, hermosa niña enamorada. Nunca pensé que este momento llegaría, ni que esta larga adolescencia terminara.

orillando el gualellán, ni bien caíba la oración, y un montao pasaba Juan, entre rían y buen canto. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el gualeyán, entre rían y buen cantón, y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el gualeyán, Juan, Juan, Juan, y animoso en su acordeón. Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantar, enredado en su acordeón. Por la costa el gualeyán, quedan mentas del cantor, queda guaina del lugar, embrujó con su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el gualeyán, entre rían y buen cantón, y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el gualeyán, Juan, Juan, Juan, y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el gualeyán, Juan, Juan, Juan, y animoso en su acordeón. Uno de los temas que es ya, pues, tema de sobremesa, diríamos así, que convoca a la conversación de jóvenes, de más mayorcitos, inclusive de adolescentes, es el que tiene que ver con la alimentación, con la nutrición, cómo vernos mejor, cómo sentirnos mejor, no al sobrepeso. Y hemos conversado de este tema en muchas ocasiones con especialistas acá en nuestra mesa, porque en muchos de los casos, pues desde afuera, los mismos medios de comunicación, las mismas revistas, la misma sociedad, los mismos círculos de amigos, pues han creado un molde, un referente de cómo ser mejores, entre comillas, ¿no? Cómo ser más lindos, más lindas. Entonces, pues desde hace tantas decenas de años tenemos un molde importado, que es una Barbie, por ejemplo, estas muñequitas que las niñas les gusta jugar con ellas. Tan espigadas, con unas piernitas sumamente delgadas, unas cinturas, como suelen decir, cinturas de avispa, unos bracitos todos flaquitos, largos, flaquitos, es decir, es un modelo de guapesa, ¿no?, de belleza, de estilo, en fin. Han ido pasando los años y han ido oyéndose, escuchándose voces de protesta al respecto. Es decir, no, hay gente que por cuidar, entre comillas, ese cuidar su apariencia, está muriéndose. En Argentina han habido muchos casos, inclusive de modelos profesionales, que han acabado muriendo precisamente por no tomar en cuenta que la anorexia, amigas, amigos, nos guste o no escuchar este término, la anorexia es una enfermedad que mata, es un desorden que mata. Hay muchos hogares quiteños, muchos hogares ecuatorianos también, en los que se saben, conocemos que hay anoréxicas, anoréxicos, sobre todo en la población femenina hay mucho más casos que en los muchachos. Se considera y se sabe también de casos que han iniciado a los 14, 15, 16 años, pero sin control, sin ninguna atención médica, pues es gente que tiene ahora más de 20 años y realmente están realmente muy mal de salud. Algunos temas, algunos síntomas que tienen que ver con la anorexia, pues comienza a haber pérdida de cabello, por supuesto una pérdida tremenda de peso. Quienes la padecen comienzan a usar ropa muy floja, precisamente para que sus padres, sus familiares, sus más allegados, pues no se den cuenta, no se percaten de cuán flaquitas o flaquitos están. Comienzan a provocarse vómito, obviamente todo esto así como solapadamente, como en secreto, ya casi casi que la comida pues no les apetece para nada. Fingen, a lo mejor si hay alguna presión familiar, en comer ese momento, pero luego corren para provocarse vómito. Es decir, hay muchos síntomas de la anorexia que debemos tener cuidado y que debemos estar realmente atentos. A lo mejor en nuestra familia hay un caso de anorexia y no lo estamos tomando en serio. Pero miren ustedes, no solamente la anorexia, que es un desorden alimenticio, existe en nuestro medio. Como están las cosas, como hay un bombardeo de consejos, donde coma esto, esto no coma, esto es natural, esto es transgénico, pues no grasas, no, qué sé yo, harinas. Por otro lado, sí grasas, coma 5 veces al día, no, coma 3. La verdad es que tenemos información para todos los gustos. Y en muchos de los casos seguimos sin poner atención al especialista, al médico, al nutricionista. Ya aparece también en nuestro medio otra enfermedad, otro desorden, que acaba luego siendo enfermedad. Se trata de la ortorexia. Ortorexia. ¿Qué es la ortorexia? Ortorexia, o también se lo conoce como ortorexia nerviosa, ¿no? Y este es un término acuñado por Steven Bradman para calificar, amigas, amigos, como un trastorno alimentario, la obsesión patológica, enfermiza, de comer comida considerada saludable por la persona que lo padece. Entonces, este doctor estadounidense sostiene que este desorden, la ortorexia, puede llevar a la desnutrición y también, tanto como la anorexia, inclusive a la muerte. La ortorexia es una obsesión perjudicial para la salud, como el trastorno obsesivo compulsivo con que el paciente considera alimentación saludable. Entonces, el sujeto puede evitar ciertos alimentos como los que contienen grasas, conservantes o productos animales, y tener una mala alimentación. Este científico afirma que la desnutrición es común entre los seguidores de las dietas de comida saludable. ¿Ustedes han escuchado? Les pregunto a mis compañeros que están en este momento acá. ¿Son tal vez de las personas o han escuchado aquellos seres humanos que van a los centros comerciales o a cualquier sitio donde puede encontrar leche, avena, yogur, qué sé yo, todo esto? Entonces vienen los, ¿qué se llaman? Los recipientes, ¿no es cierto?, de la leche. Atrás hay una información nutricional. Entonces hay una tabla nutricional y pues hay personas que usted ve en estos sitios leyendo absolutamente todo de esta tabla nutricional. La acaban de leer y cogen otra y comparan esta con esta. ¿Qué tiene menos sal? ¿Qué tiene menos grasa? ¿Qué tiene menos, qué sé yo, lácteo? ¿Qué tiene menos? Es decir, hasta ahí estaría bien, ¿no es cierto? Pero cuando eso ya es compulsión, ya cuando no puedo comer nada si no es sano, si no veo sus componentes, si no veo que tenga poca harina, poca grasa, poco, poco, poco, poco, y ya no quiero asistir ni a las reuniones familiares ni de ningún lado porque es probable que me den de comer y yo no como eso que no es sano, fíjense ustedes. Entonces es una compulsión así ya enferma, ¿no? De comer todo sanito, sanito. Eso también es malo. Eso también es dañino. El cuerpo humano necesita grasas, claro. Necesita también, pues, harinas, claro que sí. Necesita hidratarse, claro que sí. Es decir, no entremos en estas compulsiones que pueden causarnos realmente una ortorexia nerviosa, como nos señalan. Los síntomas, las consecuencias de la ortorexia nerviosa pueden incluir la obsesión, como lo habíamos dicho ya, con la alimentación saludable. Pero, ¿saben? Comen tan poquito, que se han detectado casos de muerte por inanición. ¿Qué es inanición? Inanición es no comer nada, no alimentarse. Ya ni siquiera fruta, no. Ya no me alimento ni con fruta ni con nada. Eso es inanición, ¿no? Morirse por falta de alimento. Las personas que padecen esa enfermedad suelen tener distintas concepciones de diferentes tipos también, pues, de alimento. Entonces, los productos que contienen conservantes, aditivos alimentarios, pueden ser considerados peligrosos. Los alimentos producidos industrialmente, artificiales, y los producidos biológicamente, saludables. Los pacientes que tienen ortorexia suelen tener deseos muy fuertes y hasta incontrolables de comer cuando están nerviosos. Se emocionan y quieren comer. También se ponen felices y quieren comer, ansiosos y quieren comer. Pero ¿saben qué pasa con todo esto? Comen. Y luego es tal el remordimiento por haber comido, que van y expulsan todo lo que comieron. Ya sea en busca de una cura para un trastorno específico o simplemente excediéndose en su preocupación por llevar una alimentación sana, los ortoréxicos desarrollan sus propias reglas alimentarias. Para seguir el régimen, estas personas hacen prueba de una gran fuerza de voluntad. Pero si rompen los votos y sucumben a la tentación de los alimentos prohibidos, se sienten culpables, se sienten corrompidos. Este comportamiento es similar al de las personas que sufren anorexia o bulimia. Sin embargo, los anoréxicos y bulímicos se preocupan por la cantidad de comida que consumen, mientras que los ortoréxicos se obsesionan con la calidad de comida que consume. Qué interesante. Comente con su familia, con sus nietos, nietas, hijas, hijos, pareja, en fin, comenten estos temas. Qué importante es llevarlos a la mesa de la familia, hablarlo con sinceridad, con claridad, y pues si no tenemos mucha información, busquemos a alguien que nos asesore, un especialista, busquemos más datos que nos guíen realmente de cómo debemos actuar. El educarnos no tiene límite. Por lo tanto, mientras más cultos, mientras más educados seamos, tenemos más posibilidades de enfrentar esta vida, ¿no? 15 minutos y serán las 11 de la mañana. Vamos a escuchar ahora, el track 5 de esta colección, Lo Mejor de Cantos para mi Gente, Olvídame, muchacha, en la voz de Aldo Monge. Cantando con tu recuerdo florece mi corazón, cantando con tu recuerdo florece mi corazón. La brisa mañanera como yo te besa las espigas como yo, mi amor. Cuando no vienen tus besos hacia los míos,

mojé mi cuerpo y también mojé mi alma. Y luego, sin darme cuenta, por sentir tan mía tu agua, perteneciendo a la tierra, de la tierra me olvidaba. Por eso quiero, muchacha, que regreses donde estabas. Y si aún te sientes río, continúa tu camino. Yo pertenezco a la tierra, voy detrás de mi destino. Y voy a seguir andando y bebiendo de otras aguas, aunque la sed que ahora llevo ya no la calme con nada. Mirando las estrellas, contemplo tus cabellos. Y tu rostro en mi pecho se pasa como ayer. El río de mi sangre sin ti se va secando. Mi piel se va borrando al no sentir tu piel. Tu pelo hoy es mi pelo, yo sangro por tu herida. Tu vida hoy es mi vida, un ser somos los dos. Por eso es que al mirarnos hablamos en silencio. Y nuestras almas gritan, te quiero. Olvídame, muchacha, no llores más tu pena. No ves que pertenezco a otro corazón. Regresa donde estabas. No ves que nuestras almas se gritan en silencio. Te quiero y luego adiós. Te quiero y luego adiós. Te quiero y luego minutos y las 11 de la mañana, amigas, amigos. Ustedes están escuchando Juntémonos en la Casa, la radio revista que inicia a las 9 de la mañana hasta las 11:30. Y bueno, queremos invitarles a ustedes a que visiten la muestra fotográfica que está en este momento ubicada en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde, como les hemos contado ya, pues se evidencian los 70 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Huellas que no cesan, 70 años, 1944-2014, exposición fotográfica. Todas y todos los invitados de esta muestra estará hasta el mes de noviembre. Hagamos un corte y al regreso, pues Celia Sánchez es uno de los personajes que tenemos para el día de hoy en Mujeres de Nuestra América. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.

que transitó un buen día por la isla y dejó sus huellas en la gente. Pero lo cierto es que de oriente a occidente anda el recuerdo de una mujer que dejó a su paso el perfume de las flores, la frescura de los helechos, la confianza en el hombre y el ejemplo de su bravura. Propongo que al lado del mártir y de la montaña se siembra un monumento a la modestia labrado por las manos creadoras de todos los humildes de mi pueblo, a la manzanillera combatiente. Propongo que cuando el arco iris se detenga en este enero triste, se le prendan mejor esos colores que nos deja amor, temeridad, sonrisa fresca. Fue el 9 de mayo de 1920, en una casona de madera del pueblecito de Medialuna, en la zona oriental. En la cocina, hervían agua y preparaban un caldo de gallina. En el cuarto, acomodaban la canastilla. El médico, en su doble condición de padre y comadrón, daba ánimo a la futura madre. Quizás fue de día, o al amanecer, pero si fue de noche, no importa. La primera hembra acababa de nacer. ¿Su nombre? Celia Esther de los Desamparados Sánchez Manduley. Celia era una compañera muy afable, muy callada. Ella tenía un carácter muy pasivo, aunque le gustaba hacer sus bellacades, sus maldades, pero era un carácter pasivo. Como alumna, era una alumna normal y muy interesada en ayudar a sus compañeros. En cualquier circunstancia, no solamente de estudio, sino materialmente, espiritualmente, ella trataba de ayudar a sus compañeros. Participaba en todos los juegos que se hacían, que se desarrollaban, ella participaba. Nunca participó como jefe. No exteriorizaba lo que ella llevaba dentro. Sus sentimientos jamás los manifestó así abiertamente. La ausencia de la madre le probó sus condiciones de guía y educadora en el pequeño círculo del hogar. La toma de decisiones y su responsabilidad en la familia la despojaron de la timidez de la infancia. La jefa de la casa, la directora de la casa era ella. Ella era quien dominaba todo ahí. Ella era la cabeza de familia en la casa. Y el padre para todo contaba con ella. Poco más allá, Pilón, con su panorámica ensenada bordeada por el lomerío y su aire impregnado de salitre, le abre los caminos a la joven Celia. Sus vivencias allí le nutrieron la personalidad y le dieron un lugar entre la gente. Con el tiempo, ese lugar la definió como una mujer de pueblo. Sus virtudes florecieron mucho antes de su determinación gloriosa. Ella era una mujer sensible, muy, muy humanitaria, con los pobres. Ella tenía muy buenas relaciones con todo el pueblo de Pilón, ya que ella era muy querida aquí. Ella tenía buenas relaciones, pero sí, ella era una mujer seria, firme. Sí, que le gustaban las cosas bien hechas. No, las cosas mal hechas, no, ella se rebelaba contra eso. Y dispuesta y también templar. Ella había que respetarla. Ella daba las fiestas y no se podía mucho la gente zumbarse ni a obligarla a nada, porque enseguida ella hablaba. Con increíble audacia, que rayaba en lo temerario, aprovechando el conocimiento de la zona, el prestigio suyo y de su familia, y su simpatía personal, Celia, bajo el seudónimo de Norma, coordinó todos los detalles para esperar el desembarco del yate Granma, que traía a los revolucionarios que se iban a alzar en la Sierra Maestra. Para definirla hay que decir que es una Mariana Grajales, en su sentido revolucionario, su firmeza, su carácter, ¿cómo se llama?, íntegro, su dedicación a la revolución. Bueno, Celia era una pequeña revolución dentro de la revolución que estaba. Todo eso, todas esas virtudes que tiene la revolución, Celia en sí la reunía, vaya, mucho antes del triunfo de la revolución, inclusive de desembarco. Para que yo veo en Celia de aquel tiempo, yo veo la revolución de hoy en Celia en aquel tiempo. Después del desembarco y ya en la clandestinidad, se encargó de los suministros de armas, víveres y medicinas para la guerrilla. Organizó y dirigió la incorporación de los primeros refuerzos. Viabilizó el traslado de compañeros que bajaban al llano a cumplir determinadas misiones. Aseguró la llegada al territorio rebelde de periodistas, extranjeros y miembros del 26 de julio que subían a coordinar la lucha en todo el país. Figura legendaria, de guerrillera invencible, luchó con mano inflexible en la gesta libertaria. Era una mujer de ley, con presencia de oriflama, que se llamaba y se llama Celia Sánchez Manduley. Con el fusil en la diestra, iba tu luz guerrillera, ardiendo en la cordillera, sobre la Sierra Maestra. Era una mujer de ley, con presencia de oriflama, que se llamaba y se llama Celia Sánchez Manduley. Celia fue la primera mujer que se incorporó al ejército rebelde como combatiente. Dos meses después, dio razones poderosas para formar el pelotón femenino Mariana Grajales. Ella estuvo presente en las más importantes decisiones tomadas durante la guerra. Desde que llegó a la Sierra Maestra, fue la secretaria de Fidel Castro. Se ha dicho siempre que cuando se haga la historia del comandante de la revolución, en todas sus páginas estará presente esta mujer, ejemplo de lealtad. Detrás de cada acción hermosa, humana, de respeto a la dignidad plena del hombre, de incondicional lealtad a Fidel, ahí está Celia Sánchez Manduley. Es realmente algo así como el ángel de la guarda de Fidel Castro. Era la persona celosa que tenía que ver desde los más importantes asuntos políticos, económicos, culturales, hasta el detalle más íntimo que relacionado, por ejemplo, con la belleza de la obra de la revolución. Al lado de Fidel, estuvo también en los momentos cruciales del triunfo popular. Con él entró en la ciudad héroe de Santiago de Cuba el 1 de enero de 1959. Luego de la victoria, se entregó en cuerpo y alma a construir una sociedad diferente. Entre las múltiples tareas que llevan su sello están las de organizar el archivo histórico de la revolución, pues desde la sierra guardó celosamente cada carta, documento, foto y parte de guerra, con la certeza de que sería una valiosa fuente para escribir la historia de la lucha insurreccional. Su capacidad de organización, la pasión por la justicia, el sentido innato de lo bello, fueron rasgos característicos de su personalidad. Creo que a Celia Sánchez se le deben muchas cosas. Se le debe, en primer lugar, el contacto con los sectores más humildes de la población. pero se le debe también esa obra callada, silenciosa y bella, que fue siempre la incorporación de la mujer al trabajo, que fue además la alfabetización de la gente más ignorante, más analfabeta de la sierra, y al mismo tiempo las obras bellísimas, como los grandes parques que se construyeron en las afueras de La Habana, los retratos o murales bellísimos del Palacio de la Revolución, que se debe precisamente al buen gusto, a la delicadeza, a la atención y al cuidado de Celia Sánchez Manduley. Desde su puesto de secretaria del Consejo de Estado y miembro del Comité Central del Partido Comunista, jamás olvidó a la gente del pueblo. Se convirtió en la representante de los intereses de los más humildes. A Celia Sánchez hay que decir que recurría el pueblo cada vez que alguien se sentía discriminado o se sentía víctima de algún tipo de injusticia. La gente le escribía a Celia Sánchez Manduley. Estaba consciente de que ella era la conciencia y lo más puro del propio Fidel Castro. Es decir, que en ella se daba ese pensamiento de que mientras en Cuba existiera una sola persona discriminada, la obra de la revolución no era perfecta. Aunque nunca dio entrevista, todo el pueblo sabía que la mano de Celia estaba en las obras más lindas y necesarias. Por eso hoy, que no está entre los cubanos, cuando se habla de ella es siempre en presente, como si la estuvieran esperando. Celia significa para los cubanos el símbolo de la modestia, el símbolo del amor y también el símbolo de la justeza y de la solidaridad. Celia Sánchez Manduley es la flor más autóctona de la revolución. Es la sencillez humana que en una época gloriosa transitó por nuestra isla con el ejemplo de su bravura para dejar su huella en la gente. La tierra que él amaba no la concibe quieta, y una hermosa flor armada irrumpe en la floresta. Campesino que en la sierra ha visto de verde olivo a la flor de manzanillo disparando intransigencia, humilde entre la modestia, modestia entre la humildad, combate en cada ciudad arribistas de esta hora ciñendo como corola la luz de un pueblo. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Libreto y realización, Gladys Pérez. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica. Once de la mañana con 17 minutos, amigas, amigos. Y nosotros continuamos con más de Juntémonos en la Casa. Para el día de hoy habíamos seleccionado, les contaba, lo mejor de cantos para mi gente, una gran colección que data de los años 70, donde pues 70 y luego vienen los años 80, donde realmente hay un repunte de lo que se llamó la música latinoamericana. Primero la música protesta, luego la música latinoamericana. Luego acuérdense ustedes que pues comienzan algunos festivales de esta música latinoamericana, ¿no? Y ya hemos comentado en otras oportunidades que, dado el caso que en los 70s y 80s pues Latinoamérica se vuelve un polvorín con tanta dictadura, realmente son los artistas, los músicos, los bailarines, los poetas, los escritores que realmente alzan no una mano, alzan las dos manos y alzan su voz, lo que es más, para pronunciarse, para decir no estamos de acuerdo con esto, no queremos dictaduras, y comienzan realmente a ver grupos de oposición, como el caso de Chile, donde grupos como Quilapayún y Tillimani tienen que irse al exilio realmente, porque pues cae Allende, asume el poder Augusto Pinochet, y entonces eso se vuelve un polvorín. Y les decía realmente el papel crítico de artistas, de seres humanos sensibles, pues hace que nazca realmente un movimiento tan tan fuerte, tan creativo, ¿no? Con mucho, realmente con mucho color, con mucha fuerza, con mucha voz. Entonces, luego ya viene otro movimiento que es el realmente lo folclórico latinoamericano, pero también llamada Nueva Canción. Vamos a escuchar entonces ahora. Están que arden los carnavales, con uno de los grupos importantes de Argentina, como son los Fronterizos. Las 11 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y pues es hora de cerrar nuestro programa con un último tema, pues para dar paso al siguiente programa. Esta es una, ustedes dirán, pero ¿por qué no se acaba justo, no, a la hora? Bueno, hay una norma en radiodifusión, que, pues, ¿en qué consiste? En dejar exactamente 5 minutos para que la otra persona, el otro productor, el otro conductor del programa tenga tiempo para comunicarse con el operador, para que pueda acomodarse, pueda sentarse, porque no hay nada de tan mal gusto como que un operador se siente, porque llego corriendo, ¿no?